Radio Valsequillo, 107.3 de la FM. Y en internet a través de la web www.valsequillogc.es. Radio Valsequillo. Información. Música. Entretenimiento. Radio Valsequillo. La radio de todos. Tu radio. Hola, bienvenidos al programa Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, escrito y realizado por el Taller de Radio de Elías Valsequillo, bajo la supervisión de los profesores José María Báez y Silvia Ramos. El programa se emite desde Radio Valsequillo en el 107.3 de la FM. Los espacios que le presentamos hoy, viernes día 5 de marzo, son los siguientes: Un Autor, Una Canción, El Mundo en Tus Manos, entre otros. Les acompañarán al micrófono Daniel, Pablo, Teresa, Gisela. Y en el control técnico, Fanny. Un autor, una canción. Un autor, una canción. Hoy en Un Autor, una Canción traemos un cantante con una voz prodigiosa. Murió lamentablemente muy joven y en pleno éxito. Su nombre artístico fue y es Nino Bravo, una voz para el mundo. Luis Manuel Ferri López, que así ya se llamaba Nino Bravo, nació en Aileo de Malferit, provincia de Valencia. Su primer trabajo fue en una joyería. A los 19 años cumplió el servicio militar en la Marina, en Cartagena. A su regreso se emplea en una oficina, alternado el trabajo con su afición a cantar. Los Hispánicos y más tarde los Supersón fueron los conjuntos más importantes de lo que formó parte hasta que conociera a su primer representante, Miguel Ciurán, su descubridor. Él fue quien le puso el nombre con el que alcanzaría la fama, Nino Bravo. Realizó su primera gala y dio un recital en el Teatro Principal de Valencia, que solo le reportaron pérdida. Sin embargo, pese a su fracaso en sus actuaciones cara al público, la casa discográfica Fonogram confió en sus grandes cualidades y lo contrató por 5 años. En el verano de 1970, Augusto Alguero le dio el tema Te Quiero, Te Quiero. Con ella, Nino consiguió un éxito arrollador, siendo elegida como canción del verano. Le siguieron temas inolvidables como Noelia, Libre, Mi Querida Mamá, etc. En abril de 1971, contrae matrimonio en secreto con María Amparo, y al año siguiente, de enero, nace su primera hija. Durante 1972 llevó sus éxitos por toda España y el 14 de marzo de 1973, en plena fiesta de Fallas, Nino obsequió a las valencianas una última y apoteósica actuación como agradecimiento a su fidelidad. El 16 de abril de ese mismo año, en la cúspide de su carrera y lleno de proyectos cuando se dirigía a Madrid acompañado del dúo Humo, Nino sufre un accidente automovilístico, terminando con su vida y su carrera. Elaborado por Daniel Galván Calderín, de primero A de la ESO. Nuestras noticias. A continuación les dejamos con Libre, de Nino Bravo.

El tema de la obra teatral ofreció una reflexión crítica sobre la vigorexia y el culto al cuerpo, es decir, sobre la obsesión de muchos jóvenes por aumentar la musculatura de los brazos, el torso y piernas, ayudándose a veces con la ingestión de pastillas y esteroides. Día de las Letras Canarias. Con motivo del Día de las Letras Canarias se encuentra a disposición de los usuarios la Biblioteca del Centro, diverso material y libros de la escritora tinerfeña María Rosa Alonso. En este año, el Día de las Letras Canarias está dedicado a la escritora María Rosa Alonso, que en la actualidad tiene 100 años recién cumplidos. Todos los que quieran conocer más a fondo el pensamiento y forma de escribir de esta autora cuentan con bastante material en la Biblioteca del Centro. Anímense y echen un vistazo a dichos libros. Desayuno solidario. El desayuno solidario realizado el día de carnaval, el pasado viernes día 12 de febrero, recaudó un total de 62 euros con 60 céntimos de euros. Los que colaboraron en este acto pudieron degustar deliciosas tortas de carnaval, tomar diferentes clases de refresco o disfrutar un buen vaso de Colacao. Siguiendo con el tema monetario, los organizadores del sorteo solidario nos informan que el dinero obtenido con las ventas de los boletos alcanzaron los 3.068 euros. Felicidades a todos los que contribuyeron activamente al éxito de este acto humanitario y especialmente a los organizadores del sorteo solidario, los profesores Gloria González y Javier Carretero. Nuevo proyecto a la vista. La próxima semana tendrá lugar la presentación del proyecto de fomento de lectura y que se hace llamar Leyendo por Canarias.es. La participación en el proyecto viene acompañado de regalos de obras de escritores canarios, así como de la visita a las aulas del centro de un autor canario. Día de la Naranja. El pasado miércoles 3 de marzo se celebró en nuestro instituto el Día de la Naranja. El acto de celebración estuvo organizado por los profesores Marioli Cabrera y Luisa Hernández. Durante el recreo se exprimieron más de 25 kilos de naranja y se sirvieron zumo a gran cantidad de alumnos y profesores. Esta tarea fue realizada por los siguientes alumnos: Pablo Suárez, Sara Monzón, Nacer Rodríguez, Ibrahim y Mohamed Anid, Irene Arroja, Jimena Miranda, Mar Martí y Noelia Suárez. Elaborado por Daniel Galván Calderín y Pablo Suárez Benítez de Primero A de la ESO y por el taller de radio Elie Perseguillo. Desconocido. Hoy en Lo Desconocido continuaremos con el tema de los fantasmas. ¿Cómo son y cómo actúan estos seres de ultratumba? Para terminar la sección, les vamos a contar una nueva historia de fantasmas. ¿Cómo son los fantasmas? La descripción más común es la de que son siluetas o sombras blancas u oscuras con formas de persona, que flotan y que pueden carecer de un contorno definido en la zona de los pies. Sus apariciones no suelen durar más de unos pocos segundos y es muy raro que sobrepasen el minuto. Cuando los fantasmas hacen un acto de presencia, la temperatura ambiente baja de modo acusado. Se perciben olores penetrantes, ruidos, golpes, música, voces. Hay otro efecto muy interesante en las personas que son testigos de estos encuentros fortuitos con el más allá, y es el de que estas personas experimentan una fuerte sensación de fatiga o depresión, una especie de vacío existencial y desgana. Los fantasmas poseen una carga electromagnética que puede ser medida y evaluada. ¿Cómo actúan los fantasmas? Algunos fantasmas llamados residuales realizan siempre los mismos actos una y otra vez. Su actitud no es comunicativa y parecen rehuir a los vivos. Otros fantasmas llamados conscientes sí poseen la predisposición comunicativa y pueden interactuar con los vivos, ya sea de un modo amistoso o agresivo. Algunas veces los fantasmas han sido vistos, fotografiados o grabados traspasando muros de piedra. Algunos pueden mover o transportar objetos de cierto peso. Ciertas personas tienen el don o capacidad de comunicarse con los fantasmas. Se llaman clarividentes, medium o chamanes. Ahora vamos a contarles una historia de fantasmas. Vamos a ver a un fantasma en acción. No era un barco cualquiera. El Kamchatka era un barco especial y después de mi último viaje por el Océano Atlántico no se me olvidará jamás. Viajaba en el camarote 105, pero no iba solo, sino que lo compartía con otro viajero. Pero no me pregunten por él, porque solo pude verlo la primera noche, antes de quedarme dormido. Horas más tarde me sacó del sueño un ruido como de golpes de lucha y unos pasos corriendo a lo largo del pasillo. En el camarote no había ningún rastro de mi compañero, aunque percibí un olor especial que no pude definir claramente y la sensación de no estar solo. Al enterarse de lo sucedido, los demás viajeros me aconsejaron que dejara cuanto antes mi camarote 105, pero yo no veía por qué había de hacerlo. Y además, nunca en mi vida he estado dispuesto a seguir los consejos de nadie así porque sí. El médico del barco tuvo la amabilidad de aclararme gran parte de la alarma de los pasajeros. Me reveló que en los tres últimos viajes, todos los ocupantes del camarote 105 habían caído misteriosamente por la borda. Más tarde, el capitán me dio la triste noticia de que mi compañero de viaje también había saltado por la borda hasta las frías y negras profundidades del océano. ¿Qué estaba pasando en aquel barco? ¿Corría peligro mi vida? ¿Había motivo para estar preocupado? Solo tengo que decirles que no me asusto fácilmente. Llegó la noche. Antes de acostarme, me aseguré de que las portillas estaban bien cerradas. A las pocas horas volvió a abrirse y pude ver a un ser desagradable, una masa pegajosa, fangosa, quien abría una y otra vez las portillas sin que yo pudiera detenerlo a pesar de usar toda mi fuerza. De repente aquel ser negro salió de mi camarote y se alejó corriendo por el pasillo. A la tercera noche, el capitán me comunicó su intención de pasar la noche en mi camarote. Aunque cerramos las portillas a cal y canto, estas volvieron a abrirse sin esfuerzo alguno, permitiendo de nuevo la entrada de aquel ser espantoso. Esta vez lo pude ver mejor. Era el cuerpo de una persona ahogada. Hacía mucho tiempo que tenía la fuerza de 10 hombres. Su olor era el agua de mar corrompida. El capitán y yo luchamos codo con codo contra aquella fuerza sobrenatural y resistimos durante un buen rato sus ataques feroces. Pero ya no podíamos más y estábamos a punto de rendirnos. De repente, como la noche anterior, aquel ser salió del camarote y desapareció de nuestra presencia. Al día siguiente, el camarote 105 se clausuró para siempre y yo no tuve otro remedio que ocupar otro camarote. Tengo la sospecha de que dentro del camarote 105 seguirá viajando nuestro desagradable polizón, nuestro muerto viviente. Hasta aquí lo desconocido. Esperamos que se lo hayan pasado de miedo. Hasta un próximo programa. Elaborado por Pablo Suárez Benítez de Primero A de la ESO y por el taller de radio del IEPA Sequilla. A continuación les dejamos con Noelia, de Nino Bravo. Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches la playa a pasear y no sé de dónde viene y no sé a dónde va. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia. Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia. Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia. Yo quiero hablarle de mi amor, pero ella da la espalda y se va. Sin hablar, hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo con ella y solo sé que se llama Noelia. Se quedará ni se vendrá, mas yo la espero. El mundo en tus manos. En esta sección les vamos a hablar del videojuego Heavy Rain. Heavy Rain es un videojuego exclusivo para PlayStation 3 desarrollado por Quantic Dream. Llevado a cabo desde hace unos años hace un trabajo muy arriesgado. Hace unos años tuvimos un adelanto del juego, con un tráiler misterioso donde se realizaba un casting a una actriz, en una escena dramática y con una carga de tensión, donde se podía perfilar a grandes rasgos por dónde iría el estilo visual del juego. Estamos ante un juego que venía de películas como El silencio de los corderos o Seven, por su planteamiento, su visión pesimista al ser humano y el aspecto visual cargado de suciedad, de escenario opresivo y de oscuridad. ¿Pero de qué va este juego tan esperado? Trata en general sobre el asesino del origami que lleva meses aterrorizando a la población. Este asesino ha matado ya a 8 personas, todos niños, cuyos cuerpos aparecen a los 4 o 5 días de su secuestro con una figura de origami y una orquídea. Los padres ya no dejan a los niños salir a jugar solos al parque. Tienen miedo de lo que pueda pasar. Mientras la policía se encuentra perdida y indecisa, ya que no sabe por qué camino llevar la investigación, no hay pruebas, no hay pistas, no hay una luz al final del túnel hacia dónde ir. En este mismo momento, en otro lugar, Sam Mars desaparece mientras está con su padre, Ethan, y este comienza una intensa y desenfrenada búsqueda antes de que, como sospecha, sea una nueva víctima de ese demente. Paralelamente, el agente especial del FBI, Norman Hayden, y el investigador privado Scott Selby también intentarán encontrar al asesino. Asimismo, se verá envuelto en la búsqueda la periodista Madison Page, aunque en principio de forma indirecta. Hasta aquí podemos contarles. Hay más, pero son ustedes quienes tienen que descubrirlo por sí mismos. Elaborado por Daniel Galván Calderín, de primero A de la ESO. Un autor. Las memorias de Idún 1, la resistencia. Las memorias de Idún es una novela de la escritora Laura Gallego García. En las memorias de Idún podrás sumergirte en un ambiente de fantasía y aventura. Podrás soñar con sus personajes y sentir lo que ellos sienten a cada momento de su increíble historia. Este maravilloso libro habla de la historia de Jack, un chico que un día vuelve a su casa y se encuentra a sus padres muertos. También lo intenta matar a él, pero milagrosamente alguien lo salva de los ojos de la muerte y lo lleva hacia un lugar situado entre dos mundos, un lugar donde no lo puedo encontrar y donde está a salvo de Kirtash. Kirtash es un hábil asesino mandado a la tierra de Steidun para asesinar a todas las criaturas procedentes de su mundo que lograron escapar. Idún es un mundo donde magos, hadas y demás criaturas logran sobrevivir bajo la tiranía de Ashran, el nigromante, y de su ejército de Shex, serpientes aladas gigantescas. En Limbad, el lugar situado entre la Tierra e Idún, Jack conoce a Victoria, Shale y Al-San, con los que vivirá la mayor aventura de su vida, y donde se desvelará el verdadero secreto de su existencia o vida y por qué lo quieren matar. Desvelará el verdadero secreto de su existencia o vida y por qué no lo quieren matar. Un libro, volvemos a repetir, muy interesante, donde dejará volar la imaginación. Recordamos que Las Memorias de Idún está compuesto por tres emocionantes libros. La autora, Laura Gallego García. Laura Gallego García nació en 1977 en Valencia. Empezó a escribir con tan solo 11 años. Junto con su mejor amiga escribió una novela que no llegaría a ser publicada, pero la experiencia le sirvió para descubrir lo bien que escribía y a qué dedicarse de mayor. En 1988 ganó el premio Barco de Vapor por Finis Mundi y en 2002 lo volvió a ganar con La Leyenda del Rey Errante. Sus novelas han conseguido tener una buena acogida entre los lectores y por parte de la crítica. Otros libros destacados son Las Crónicas de la Torre, El Coleccionista de Relojes Extraordinarios, Las Hijas de Tara, La Emperatriz de los Etéreos, Las Memorias de Idún II, Triada. Elaborado por Teresa Gubern González, de primero de la ESO. Felicitaciones de cumpleaños. Queremos felicitar el cumpleaños a los alumnos y alumnas de IES Valsequillo que han cumplido o cumplen años en esta semana. A Anja Peña Gómez, de cuarto A, que cumplió 17 años el lunes día 1 de marzo. Muchas felicidades. a Judith Bolaño Santana, de cuarto B, que cumplió 16 años el martes 2 de marzo. Que cumplas mucho más. A Romina Ponce Castillo, de tercero D, que cumplió 17 años ayer jueves. Muchas felicidades. A Pablo Hernández Tejera, de primero C, que celebró su 13º cumpleaños el día 4 de marzo. ¡Feliz cumpleaños! A Jennifer Gil Suárez, de tercero B, que ha cumplido hoy 16 años. ¡Muchas felicidades! A Dara Ramos Mendoza, de tercero B, que también ha cumplido años hoy viernes, pero en esta ocasión suma ya 15 años. ¡Que cumple muchos más! A Carlos Florido Munguía, de primero C, que cumple 14 años hoy viernes, día 5 de marzo. ¡Muchas felicidades! A Montserrat Navarro Peña, de primero A de bachillerato, que celebra su cumpleaños mañana sábado. Cumple 17. ¡Feliz cumpleaños! A Tanosur Rodríguez Martel, de cuarto B, que cumplirá 16 años el próximo domingo, día 7 de marzo. ¡Muchas felicidades! Queremos felicitar a una componente del taller de radio, Ana Dolores Calderín García, de primero A de bachillerato, que cumplió 17 años el pasado lunes, día 1 de marzo. ¡Muchas felicidades! Por último, queremos felicitar de forma muy especial a Pablo Suárez Benítez, de primero A de la ESO, que es el miembro del taller de radio, que cumplió el domingo 28 de febrero. ¡Muchas felicidades, compañero! A todos aquellos que han cumplido años en esta semana y que no hemos nombrado, ¡felicidades! Todos cumpleaños feliz. A continuación les dejamos con un éxito de Nino Bravo, América, América. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas. Donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte es selva. Si suele ver, pienso en América. Cada nuevo atardecer, el cielo empieza a arder y escucha el viento que me trae con su canción una queja de amor. El perfume de una flor, el ritmo de un tambor en las praderas. Danzas de guerra y paz de un pueblo que aún no ha roto sus cadenas. Pienso en América. Todo un inmenso jardín. es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Película. Las expectativas se cumplieron. La gala número 24 de los Goya fue un éxito total. Estaba cantando y anunciando hasta la saciedad, pero podría haberse torcido por cualquier causa. Un trágico error, una metedura de pata, un fallo garrafal, un gafe sentado en la primera fila de butacas del Palacio Municipal del Congreso de Madrid. Pero Dios no lo quiso y 5 millones de espectadores pudieron en la noche del 14 de febrero disfrutar a sus anchas de una velada. De película. El éxito del acto de la entrega de los Goya se repartió, aparte de los premiados, entre muchos otros protagonistas de la noche. Vayamos nombrándolos uno a uno. Televisión Española, que retransmitió la ceremonia para España y para el resto del mundo, vio recompensado su esfuerzo porque esta ha sido la gala más vista en todos los años de existencia de la Academia Española de Cine. Además, fue una gala ágil, brillante, que desbordó casi siempre alegría y que también supo tener sus instantes tristes, muy oportunos para las lágrimas. Como el momento aquel en que uno de los hijos de Antonio Mercero, premiado con el Goya de Honor por su exitosa y brillante carrera cinematográfica, dijo, refiriéndose a la enfermedad de su padre, lo siguiente. Lo único bueno que tiene el Alzheimer es que puedes ver tu película favorita 500 veces como si la estuvieras viendo por primera vez. Otro triunfador de la noche fue el conductor de la ceremonia, el humorista Buenafuente. Sus golpes, sus bromas, su saber estar estuvieron a gran altura. Supo estar discreto y fue muy oportuno con su ocurrencia. Bromeó con toda naturalidad y simpatía con varios de los asistentes, con la pareja de cine Penélope y Javier Bardem, con los directores Daniel Monzón y Santiago Segura, con la ministra de Cultura Ángeles González Sinde, con la actriz Rosa María Sardá. Otro gran tanto hay que apuntar al presidente de la Academia del Cine Español, Álex de la Iglesia, por varias cosas. Por el gran discurso que pronunció pidiendo a los hombres y mujeres del cine español más humildad y más dedicación, por combinar seriedad y sentido del humor, y por regalarnos la gran sorpresa de ver a Pedro Almodóvar subir al escenario para entregar el Goya a la mejor película. Así de 5 años que el director Almodóvar había roto los lazos con la Academia y que no asistía a la gala de los Goya. Todo fue fruto de un calentón motivado por las decepciones de que primero su película Volver no fue nominada para el Oscar, ni de que posteriormente su película La Mala Educación no se llevara en ninguno de los Goyas para los que estaba nominada. Gracias a Alex, todo ha vuelto a su cauce y ya por fin se ha producido la esperada y necesaria reconciliación entre el director español más internacional y la academia. ¿Quién dijo que los abrazos estaban rotos? Hablamos de los premiados. Se cumplieron las quinielas y la gran vencedora fue Zelda 211, con 8 grandes premios: mejor película, mejor director, mejor guion adaptado, mejor actor principal, mejor actriz de reparto, mejor actor revelación, mejor sonido y mejor montaje. Le siguió muy de cerca y pisándole los talones la película de Alejandro Amenábar, Ágora, con 7 Goya. Mejor guión original, mejor vestuario, mejor dirección artística, mejor maquillaje y peluquería, mejor fotografía, mejor dirección de producción y mejor efectos especiales. Otro triunfador de la gran noche del cine español es de la tierra, de nuestra isla. El gran canario Mateo Gil, que ganó 2 cabezones o estatuillas, una al mejor guion original y la otra por su dirección del cortometraje titulado Dime que yo. Dejemos los Goya y visitemos por unos momentos las taquillas de España y de Estados Unidos para averiguar cuáles son las películas que están triunfando en ambos países. Empezamos por Estados Unidos y nos llama la atención que Avatar continúa en la lista de las películas más vistas y nada más y nada menos que ocupando el cuarto lugar después de haber pasado más de 2 meses desde su estreno. Ha recaudado hasta el día de hoy en Norteamérica más de 600 millones de euros. Vayamos ahora a la lista española y en ella encontramos en el primer puesto la incombustible Avatar. En los 2 meses que ya lleva en cartelera ha ganado 60 millones de euros. Por lo dicho, hay suficientes motivos para hablar de Avatar, la película más taquillera de todos los tiempos. Avatar es una película de ciencia ficción estadounidense, escrita, producida y dirigida por James Cameron y protagonizada por Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang y Michelle Rodriguez. Ambientada en el año 2154, los acontecimientos que narra se desarrollan en Pandora, una luna del planeta Polifemo. Pandora está habitada por una raza humanoide llamada Navi, con la que los humanos se encuentran en conflicto. La razón de dicho conflicto está en que uno de los clanes de Navi se encuentra sentado alrededor de un gigantesco árbol que cubre una inmensa veta de un mineral muy cotizado y que supondría la solución a los problemas energéticos de la Tierra, el Unobtainium. Jake Sully, un marine que quedó parapléjico, es seleccionado para participar en el programa Avatar, un proyecto que transporta la mente de los científicos a unos cuerpos artificiales de Navi, para que así la comunicación con los nativos resulte más sencilla. A pesar del fin científico del proyecto, el coronel Quaritch, quien dirige la defensa de la base humana en Pandora, convence a Jake para que le proporcione información sobre los nativos en caso de que fuera necesario recurrir a la fuerza para que se marchen. En un principio, Jake cumple profesionalmente su misión, pero se enamora de una de las nativas, Neytiri, y se da cuenta de que estos jamás renunciarán a su tierra, haciendo inevitable un conflicto armado. Una vez que se declare la guerra, deberá decidir de qué lado está. El presupuesto oficial de Avatar fue de 237 millones de dólares, aunque algunas estimaciones lo sitúan entre los 280 y los 310 millones, más otros 150 millones dedicados al marketing, en total unos 500 millones de dólares. La película se estrenó el 18 de diciembre de 2009, en gran parte de Europa y en Estados Unidos, así como México y Paraguay, aunque en algunos países se proyectó en fechas distintas, tanto anteriores como posteriores al estreno internacional. Algunos de ellos fueron Perú, Bélgica, Francia, Indonesia, Jamaica y Egipto, donde pudo ser visto desde el 16 de diciembre, mientras que en Argentina, China, Uruguay e Italia fue estrenada el 1, 2 y 15 de febrero. En Cuba fue estrenada el 6 de febrero de 2010. El día de su estreno, Avatar logró reunir una recaudación de aproximadamente 27 millones de dólares, aumentando esta cifra hasta los 241 millones tras su primer fin de semana en taquilla. 17 días después de que se estrenara, se convirtió en la película que más rápido ha alcanzado la cifra de 1.000 millones de dólares en recaudación. Y transcurridas 3 semanas se situó como la segunda película con mayor recaudación de todos los tiempos, siendo solo superada por Titanic en 1997. También de James Cameron. Avatar consiguió superar esa marca en menos de 6 semanas, convirtiéndose en la película más taquillera de la historia del cine hasta la fecha, logrando además ser la primera película en sobrepasar la barrera de los 2.000 millones de dólares en recaudación. Ya va siendo hora de despedir la sección. Así que les decimos hasta pronto, deseándoles a todos un fin de semana de película. Elaborado por Pablo Suárez Benítez y por el taller de radio de Lidia Balsaquillo. Creación literaria. Este espacio está abierto a todos aquellos alumnos y oyentes que tienen inquietudes literarias, a todos los que se sienten artistas, a todos a quienes su impulso artístico les lleva a la creación de textos, pequeñas narraciones, poesía, etc. Gisela Santana Pérez, de Primera de la ESO, vuelve a colaborar en nuestra sección. Nos ha enviado un pequeño texto titulado La lluvia. Miro a través de la ventana, está lloviendo, y veo cómo tan pequeñas gotas de cristales de agua corren sobre las hojas húmedas de las blancas nubes que cubren las altas montañas. Me asomo y siento cómo las gotas resbalan por mi cara hasta chocar contra el piso. Subo al coche y lo único que veo en movimiento son los grandes barranquillos. No hay ninguna alma afuera. Las calles están vacías. Por la noche retumba en mis oídos los fuertes truenos que ciegan mis pupilas con su reluciente luz. Cierro los ojos y por fin quedo dormida. Al día siguiente está soleado. Los niños saltan encima de los pequeños charcos que poco a poco se irán secando bajo los minúsculos rayos de sol. Y yo me pregunto, ¿estoy en un sueño o esto es el sueño? Pasamos de una serena y minuciosa descripción de un día de lluvia a un poema de amor original de Teresa Guvern. Se titula ¿Por qué será? ¿Por qué será que cada vez que pienso en ti, el mundo se cae encima de mí? Si me duermo pensando en ti, mi sueño hablará de ti. Si soñar contigo no podría, yo de pena moriría. Mas yo sería feliz si a ti te viera sonreír. De amor está cargado mi corazón y no te guardo ningún rencor, porque tú me has cautivado y de mí no te has librado. Me gustaría abrazarte y nunca más soltarte, que con tu media sonrisa me quites la prisa de pasar estos años y recordarlos como oro en paño. Yo por ti me alegraría, aunque a otra tú amarías, porque si tú fueras feliz, yo viviría para verte sonreír. Y la blanca paloma, surcando la gigantesca ola, me traerá una carta, mas yo estaré harta de que no sea tuya y de que mí huyas. Tú no dirás, no contestarás a la carta que envío que por ti escribo. ¿Por qué será que cada vez que pienso en ti, el mundo se cae encima de mí? Porque ya no estás, porque ya no te veré, porque yo lloraré, mas no te abandonaré. Aquí termina por hoy nuestro espacio dedicado a los que se sienten artistas y se dedican a crear poemas, textos breves y mini relatos. ¡Hasta pronto! Elaborado por Teresa Guvern González y Gisela Santana Pérez, de Primero A de la ESO. Espacio Humor. Les dejamos con el magnífico humor de Manolo Vieira. Y esta última historia que les voy a contar tiene que ver con la grandes superficies, los hipermercados. Es que no estoy en contra de que existan, ¿no? Lo que sí que estoy viendo que están acabando con las tiendas, las ventas, las tienditas nuestras, ¿no? Esta del barrio, el pequeño supermercado, ¿verdad? Esa es la que tú vas y además que te viene muy bien, porque coge a la mujer, le dice al chiquillo, cuando está apurada, vete a la tienda y dile a Toñito que te dé una botella de aceite, 200 gramos de queso y dos panes y que lo apunte. Que lo apunte. Vete a una gran superficie de esas y coge dos carritos, los llena y dile a la cajera, niña, apunta ahí. Apunta, pero es capaz que dispara. Y el chiquillo va a la tienda y le dice, ¡Arieto! Y vale, me da una botella de aceite de 200 gramos de queso, dos panes y un chupachú y que lo apunte. Y luego, en la tienda del barrio de contacto humano, tú estás comprando y mientras tú lo apuntas, te lo estás fiando, y así todo te dice, ¿cómo está la familia? ¿Cómo la cosa? ¿Cómo el trabajo? Ahí, ¿verdad? Un roce, ¿no? Vete tú al hipermercado, el primer contacto humano que tú tienes normalmente en un hipermercado de esto es el machangazo que te dan con la carretilla atrás en el tobillo. Que estás tú mirando distraído y ¡pam! Están atrás y ¡Dios! ¡Dios! ¡Oh! Y hay mujeres que te dan con eso y encima te dicen, ¿qué quieres? ¡Mira para adelante! Te dan y encima se enfada ella. Hay que decirle, perdone, ya no le pongo la pierna adelante. Y luego siempre te lo ponen a 20 kilómetros de tu casa, para que le cojas interés. 20 de ida y 20 de vuelta. Tú no vas, pero siempre aparece alguna pareja amiga que viene. ¿No has ido, Manolo? ¡Oh, una maravilla! Una fachada, las cristaleras, un patio central. Y te quedas pensando y dices, sí, mis hijas comen fachada, cristaleras y patio central. Y ella te suele decir, pues puedes ir tranquilito porque en el coche, porque hay aparcamiento para 1.400 plazas. Y es verdad, vas y aparca, pero da más vueltas que un poco. Da tantas vueltas que pierde el sentido de la orientación. De verdad, ¿tú no te has fijado que cuando tú compras, aparca, después compras, cuando vas a buscar el coche, vas por toda la planta, vas con la llave en la mano y vas a donde estaba el coche y no está? ¿O me pasa a mí solo? Que te ves tú con la llave en la mano en el parking. Coño, yo entré de allá para acá. Me di la vuelta a la columna esta. O fue del otro lado para acá y le di la vuelta a la columna. Y tu mujer con el carrito lleno. ¡Date prisa! Y como hay eco se oye, ¡Isa, Isa, Isa! Pero no cojan el coche todavía. Vamos a comprar. La primera vez que vamos a comprar, porque la mujer te convence con el argumento de quieras que no, ahí se compra el grueso y después lo demás que va haciendo falta se va comprando todos los días por aquí. Te va y ella, tu mujer se cree que tú eres un experto en comprar. Se cree que has estado muchas veces, porque te coge la primera vez que tú vas y te dice, coge 20 duros y saca un carro. Y te enfrentas a aquella fila de carros encadenados, con 20 duros en la mano, buscando la raja. Mira para el segurita, él sabe, pero te dice mierda, él así. Tú miras para el segurita como diciendo, niño, y no te lo dice, no está para esas cosas. Hasta que viene otro y lo saca y dice, ah, sí, entonces yo también, pum, lo haces tú. Y también, si es la primera vez que vas a comprar, tú vas con el carrito, tu mujer con la lista para comprar, y tú pegado a ella, con el carrito pegado a tu mujer, detrás de ella. Como escondiéndote, por si te ve un amigo. Sobre todo porque hay amigos que tienen unas preguntas, te ven en el hipermercado con el carro a tope de cosas y te dicen, ¿verdad? Y te dicen, ¿qué? ¿Manolo? ¿De compra? No, estoy recogiendo lo que se cae. Y después cuando se marchen todos le doy una mano al techo. Pues no lo ves, coño, que tengo el carro lleno, simplón. Y en el avión es igual, en pleno vuelo, siempre te dicen los conocidos, ¡oh, Manolo, que va! ¡Vas para allá! Si han estado con nosotros durante esta hora de programa, habrán escuchado un otro, una canción, El mundo en tus manos, entre otros. En el micrófono han estado Daniel, Pablo, Teresa, Gisela. Y en el control técnico, Fanny. No se olviden, el programa que acaban de escuchar se repetirá el sábado y el domingo a las 10 de la mañana.